En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Hola, Karina. Preciosa, contigo. Mariana, Jorge. Con muchísimos colores a esta hora, realmente. Hemos estado en el campus de Maldonado con lo que eran las imágenes de esta pantalla, de la pantalla. Ahora las vamos a subir a las redes con la de la que hablabas allí con Fernando. Un trabajo interesante. Nos decían que por lo menos tienen 10 días mínimo para terminar toda la parte de la estructura. También estuvimos en la Casa de la Cultura, en la biblioteca José Artigas, porque se hizo la presentación allí, una presentación de libro. También tenemos imágenes preciosas y las hemos subido a las redes. Y nos vinimos hasta la Junta Departamental ahora, porque a las 11:30 estaba previsto que se hiciera, bueno, la presentación de la adecuación presupuestal. Hasta ahora no ha llegado nadie de la Intendencia, sí, varios de los ediles, uno de ellos, el edil Joaquín Garlo, que además es integrante de la Comisión de Presupuesto y por supuesto, edil del Frente Amplio, creo que no lo dije, y el único del Frente Amplio que está en este momento. Joaquín, gracias por el tiempo. Gracias, Karina, por el espacio, y muy buenos días a Jorge y a toda la audiencia. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Hay conformidad? ¿Con qué? Con lo que por lo menos ustedes entienden se va a presentar. No sabemos que se va a presentar, entonces no hay ni conformidad ni disconformidad. Vinimos. Pero no lo saben porque no hay presencia de papeles, pero sí porque ya todos más o menos han dicho qué es lo que se presenta. Nosotros, por trascendidos, no trabajamos. Trabajamos en base a las propuestas concretas. Entonces, no hay ni conformidad ni disconformidad, porque no sabemos qué es lo que se va a presentar. Preocupación tampoco, porque no saben lo que se va a presentar. Tampoco. Vinimos justamente a efecto de poder saber qué es lo que la Intendencia nos está planteando, nos está presentando a la Junta, para poder empezar desde ya el trabajo de estudio pormenorizado del proyecto, para evaluar eventuales propuestas del Frente Amplio y adoptar una posición como fuerza política ante el tratamiento de un proyecto muy importante, porque todos los proyectos que son de materia presupuestal tienen una incidencia muy grande en lo que es la vida cotidiana de la comunidad de Maldonado. Jorge. Joaquín, para ilustrar un poquito a los oyentes, ¿qué es de estilo en esto? Que en toda la etapa previa a la presentación, cuando las propuestas van y vienen y se perfeccionan, la comisión que entiende en el tema no reciba esos borradores, digamos, hasta que no son presentados formalmente? ¿O los antecedentes dicen de que en esta etapa previa también no solamente el oficialismo, sino también la oposición van teniendo contacto con los borradores? Es una muy buena pregunta. Nosotros en esta oportunidad no hemos tenido contacto con ningún borrador del proyecto. Sí existió un intercambio en la Comisión de Presupuesto hace unos meses, en oportunidad de una comparecencia de representantes de la Intendencia. Habíamos acordado de alguna manera, o habíamos conversado, la posibilidad de, en forma previa a la presentación formal del proyecto, existiera una reunión de la Comisión de Presupuesto con el equipo económico de la Intendencia para poder tener una primera aproximación antes de la presentación formal. Eso lamentablemente no sucedió. Teníamos la esperanza de que en el correr de esta semana se diera ese espacio, pero no tuvimos respuesta por parte de la Administración ni de la Comisión de Presupuesto. Así que ahora empieza el trabajo de cero, digamos, ¿no? No tenemos conocimiento previo de los detalles. Hemos escuchado rumores de un nuevo endeudamiento de 45 millones de dólares de crédito, de políticas de vivienda, de políticas de obra pública, pero no tenemos un conocimiento cabal. Entonces tampoco podemos generar ningún pronunciamiento sobre una base que no conocemos. ¿El Frente Amplio en esta etapa previa presentó algún tipo de propuestas al intendente como para ser incluidas? Es que es imposible generar una propuesta si no se sabe el marco en que se elabora el proyecto, porque la materia presupuestal es muy compleja, implica justamente una cuestión de cohesión, de armonía. Entonces, nosotros preferimos esperar a la presentación formal del proyecto para poder empezar ahí a discutir propuestas, ideas, sugerencias, y de esa manera, en un ámbito multipartidario, como es la Comisión de Presupuesto de la Junta, en un ámbito de negociación y de acuerdo natural, poder generar un diálogo que permita, en definitiva, sintetizar eventualmente algún tipo de acuerdo. Pero sobre trascendidos nosotros no podemos elaborar ningún tipo de documento, ni de propuesta, ni de planteo de inquietud, porque sería poco serio. Bien, contale a los oyentes cómo son los plazos ahora. Bueno, constitucionalmente la Junta tiene 4 meses desde el día de hoy, a partir del día de hoy, desde la presentación del proyecto, que implica, que contempla también el plazo para el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la República. Hemos acordado ya en la Comisión de Presupuesto un régimen de trabajo parecido a la discusión del presupuesto quinquenal, varias reuniones semanales para poder recibir a todos los representantes de la Intendencia y también, si es necesario, a representantes de la sociedad civil para poder recibir de primera mano cuáles son las inquietudes, planteos, propuestas que puedan surgir. ¿Estás molesto por algo? No, para nada. ¿Por qué? No, bien, no, quería saber. No tengo motivo para estar molesto por ahora. Bueno, bien. ¿Sabes qué? Lo mismo le pregunté yo cuando ni siquiera habíamos empezado a hablar. Pero es que yo creo que se presume que la oposición tiene que estar... No, tal vez el tono de hablar, o no. En caso, yo cuando te vi, dije, bueno, algo pasa. No, para nada, o sea, estamos expectantes. Yo quiero saber, a ver, el presupuesto no es el presupuesto de Antía ni el presupuesto de la Intendencia, es el presupuesto del pueblo de Maldonado. Uh-huh. Y yo estoy acá en esta junta en representación del pueblo de Maldonado. Entonces, estoy seguro que cuando cualquier vecino o vecina va a tratar un tema de sus finanzas del hogar, de su casa, de su familia, lo hace con preocupación y con responsabilidad. Bueno, para nosotros es exactamente lo mismo. Yo vengo acá a la Comisión de Presupuesto de la misma manera en que manejo las finanzas y la economía del hogar, con responsabilidad, con mesura, con ojo largo, ¿no? Porque hay muchas veces que el sistema político maneja las finanzas públicas como si fuese del bolsillo ajeno, ¿no? Y en realidad es del bolsillo de todas y de todos nosotros. Y eso implica una gran responsabilidad, porque los temas que son, como decía, de la hacienda pública y del presupuesto público, son los temas de la vereda del vecino, de la calle de la vecina, de los focos de luz de tal barrio, de la obra que se necesita en tal lugar, del proyecto de realojo, de lo que sea. El sistema político de Maldonado tiene un requerimiento de la sociedad, y es que se junte, que se una para tratar los temas que importan. Y lo hemos logrado de forma significativa en el último tiempo, como por ejemplo en el caso de la relocalización del barrio Kennedy, donde hubo un gran acuerdo multipartidario, o como fue también el fondo COVID en plena emergencia sanitaria, o como ha sido también materia presupuestal en las prórrogas de los beneficios tributarios para el pago de contribución inmobiliaria. No sé, hay muchos temas. Yo soy un convencido personalmente de que cuando está en juego la vida cotidiana de la población del departamento, el sistema político se tiene que unir para tratar esos temas y generar soluciones a los planteos e inquietudes del pueblo. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. Bien, Jorge, semana. Nosotros seguimos aquí en la Junta Departamental por la puerta de ingreso, por la puerta principal, no ha llegado nadie, representante bien. De la Intendencia. Vamos quédate, a seguir en la espera. Quédate por ahí, voy con Ricardo y vuelvo a ti para la despedida. Perfecto, y de repente perfecto, ahí así podés lo contar algo. Así lo Dale, haremos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.